Muy buenas, Tractor. Bienvenido a esta 31ª Raiflexión. Bueno, en la Raiflexión anterior hablaba precisamente del tema de viajar y del postureo este de que me da un poco la sensación de que a demasiada gente dice que le gusta y me cuesta creer que le guste a tanta gente viajar. Sobre todo, en algo que no dije y que caigo ahora, es que, sí, bueno, lo dije pero no lo remarqué, ¿no? Que una cosa es viajar en el sentido estricto de la palabra, o sea, como ser una persona nómada, ¿no? Como por ejemplo Fabián Cebarrio, que cogió una moto y se estuvo 2 o 3 años viajando con la moto por todo el mundo. En fin, alguien que sea muy errante y que esté en modo viajar, eso lo puedo entender, porque yo cuando hice el Camino de Santiago pasé por esa sensación de decir, lo importante no es llegar, sino es cada día avanzar, sería un poco la palabra, no sé si avanzar, pero disfrutar del camino, no querer llegar al sitio, mientras que ahora queremos llegar al sitio, al destino cuanto antes, porque encima podemos, por los medios que existen. Y entonces todo esto me ha llevado, ¿no?, a reflexionar hoy sobre la idea de la felicidad, ¿no? Eso que todo el mundo parece que va buscando la felicidad, ¿no? Está esa frase de la felicidad no es un destino, sino que es un camino. Y esa quimera, ¿no?, que todo el mundo como que intenta alcanzar y que lo cierto es que a nivel biológico no estamos programados para ser felices, o no hemos evolucionado para ser felices. Hemos evolucionado para sobrevivir. Hemos evolucionado para que la naturaleza, la vida, llámalo como quieras, no acabe con nosotros. La forma normal de la existencia es la supervivencia, es que no te coma un animal más grande que tú, que no te caiga un árbol o, no sé, una maceta en la cabeza, un piano, o si es en la selva, pues eso, que no te cace un depredador y te utilice para sobrevivir él. Entonces, nuestros genes o nuestro subconsciente, llámalo como quieras, prefiere escapar al peligro, huir de la muerte, a perseguir el éxito, a conseguir un éxito ya sea social, ya sea económico o el tipo de éxito que sea. Y un poco como seres humanos y con la capacidad de raciocinio que hemos desarrollado y bueno, y tal y como está montada nuestra cultura, ¿no?, la sociedad, la humanidad en general, pues estamos un poco hackeando eso. Llega un momento que ya sobrevivir se da por hecho, es como muy difícil no sobrevivir, entre comillas, porque antiguamente las familias tenían muchos hijos, porque es que morían muchos. O sea, al final el tema de la esperanza de vida que se dice que creo que era en Londres en el siglo XVIII o algo así, no sé muy bien las fechas, pero bueno, por aquel entonces se decía que la esperanza de vida, creo, en Londres eran 11 años o 20 años, era como dice, ostras, la gente muere a los 20, no. La gente moría, la gente que vivía sin morir prematuramente, pues llegaba a los 70, 80 años. Llegaba a una edad bastante avanzada. El problema es que muchos niños morían. Entonces, si por cada niño que muere, si alguien vive 80 años, la edad media, la edad promedia, el promedio de edad se queda en 40 años. ¿Vale? Entonces, si por cada 3 niños, uno llega a 70 años, pues hay que dividir 70 entre 3. Entonces ya son 30 y, o sea, 20 y pico años de, no sé, muy, no voy a hacer a la resta, pero me entendéis, ¿no? Entonces, si mueren 4, o sea, si de cada 4 solo uno llega a los 70, pues tienes que dividir estos 70 entre 4, ¿no? Es una cuarta parte. Por eso el promedio era muy bajo, porque había mucha mortandad infantil. Pero hoy por hoy ya ni siquiera tenemos muchos hijos, porque con uno o dos hay mucha fiabilidad, es bastante probable que sobre todo que no mueran de bebés, o sea, no es que mueran nada más nacer, puede que mueran más adelante por cualquier accidente trágico, pero vamos, que normalmente se suele llegar mucho más fácilmente a la longevidad de una vida de 60, 70, 80 años. Entonces, como seres humanos vamos hackeando muchas de las cosas que la vida nos ha puesto problemáticamente. Y ahora, como ya todos esos problemas están bastante solventados, y ni siquiera por mí personalmente conmigo mismo, sino pues porque tal y como está la sociedad montada, aprendes un lenguaje, aprendes a comunicarte y a hacer cosas, aprendes a solventar algún tipo de problema que pueda tener alguien que te puedan remunerar por ello, y hasta la jubilación, que son los 60 y pico años, vives haciendo una tarea y tal, más o menos, ¿vale? Esto ha cambiado mucho y ahora mismo no es así, pero bueno, hasta hace poco era así, hasta hace una década, dos décadas era así. Y luego tienes, pues en principio, la pensión por jubilación, o sea, la jubilación, y pues ya dedicarte un poco más a la familia y a tu ocio, lo que sea, o al inserso. Y en el fondo, pues eso, muchos de los problemas que tendrías si no fuera así, que tuvieras que ir a cazar, a recolectar, sobrevivir, luchar, etcétera, y morir prematuramente, porque pues cuando vais a cazar un animal, pues al final lo cazáis, pero en el intento han muerto tres de la tribu, porque por heridas que igual no han muerto, pero que con el tiempo no se van a recuperar, cosa que ahora es bastante más sencillo ir a un hospital y que te salven de una muerte que entonces era segura. Pues claro, llega un momento que podemos empezar a dedicarnos muy bien a realizarnos, por así decirlo, ¿no? De hecho, creo que es la pirámide de Oslo, creo que es la que habló un poco de que una vez ya tienes satisfechas las necesidades básicas primarias, puedes empezar, por así decirlo, a filosofar y a buscar realizarte como persona. Y creo que en ese que ahí hay un, pues eso, hay lo típico que suele pasar, que se habla de un concepto y todo el mundo se lo compra, dice sí, me gusta, lo quiero, sin entenderlo. Y es en este caso el concepto de felicidad, ¿no? Y la felicidad, cuando dicen no es un destino, es un trayecto, efectivamente, o sea, tú no llegas a un punto en el cual dices, ya está, ya soy feliz, ¿no? Dices, me jubilo, ya soy feliz. No, yo, como decía en la reflexión anterior, cuando llegue al sitio al que quiero llegar ahora, digo, quiero llegar ya, cuando llegue, lo cierto es que una vez llega, dices, vale, ya he llegado. Y se me puede quitar todo el estrés y todo lo que tenía antes, pero no hay un fin, no hay una meta real. La vida continúa y ahora tengo que hacer vida en ese lugar donde estoy y hacer lo que quería hacer, con lo cual, o lo que me surja hacer. Con lo cual, no es que diga, ah, ya estoy, ya está, ya puedo morirme tranquilo que ya he llegado. No, realmente esto es un trámite del viaje, sin más. Pero cuando llegue allí, la vida continúa y hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y hay que, pues, lo que hayas planeado, lo que surja o lo que quieras emprender, ¿no? Pero el concepto de felicidad, el concepto de estar ahí en una especie como de, no sé, como si fuera una droga psicodélica que te la metes en el cuerpo y automáticamente vas al nirvana y estás en un estado de trance maravilloso que no es ni siente ni padeces, eso no existe como tal, a menos que te metas una droga de esas o hagas alguna sesión de yoga, algo muy, muy puntual, y encima es una droga o es una subida de tus hormonas o lo que sea que te suceda si haces, por ejemplo, técnicas de respiración avanzadas de yoga y demás, que te pueden hacer entrar en trance y fliparla e incluso como sacar algunas especies como de psicodélicos o lo que sea internos y realmente flipar. Eso aún así puede durar minutos, horas, pero no va a durar una vida, o sea, no va a ser a partir de ahora así, sino que siempre va a estar oscilando, y como nuestra naturaleza es realmente superar retos, o sea, y no por ganar, sino para no morir, para sobrevivir, pues claro, hay mucho conflicto, porque ahora mismo no hay prácticamente nada que te suponga la muerte, o sea, no necesitamos sobrevivir, solo necesitamos vivir, y entonces ahí hay un pequeño conflicto. Por eso la gente que se mete en CrossFit o de repente encuentra una actividad muy exigente y la supera y demás, se sienten como volver a renacer. O sea, cuando encuentran como esa barrera, entre comillas, artificial, ese reto que no es de vida o muerte, pero que te lo tomas como tal, encajas en él, te sientes bueno, lo haces y lo superas, y entonces de repente te sientes, o no sé, cuando la gente que la crisis de los 40 y se meten a hacer trialdones y cosas ya muy bestias, y es en el fondo porque están de alguna manera conectando con esa supervivencia que no necesitan ya conectar con ella porque la vida ya no es así de exigente, por lo menos en el primer mundo, siempre hablo del primer mundo, ¿no? Estoy seguro de que hay lugares tercermundistas, ¿no? Lugares donde los recursos son escasos, cada día hay que ganarse la vida, y ellos están realmente muy conectados con eso, y todo lo malo que tienen de que pueden, están jugando a puedo no pasar el día siguiente, o sea, puede ser mi último día hoy, pero en el fondo están viviendo una vida plena, están viviendo una vida de supervivencia continua, que es de donde venimos. Y mientras tanto, los que no necesitamos eso y tenemos todas las comunidades del mundo, del primer mundo, del mundo de abundancia, buscamos la felicidad, una quimera que no existe, que nos hace más infelices, por decir, jolín, no hay forma de encontrar esa felicidad. Y yo creo que no. Creo que la felicidad, por lo pronto, no es algo que se pueda mantener en el tiempo indefinidamente, sino que hay momentos de felicidad, momentos en los cuales has superado cosas que te han costado, y cuando lo consigues superar y hay resultados, y los resultados son los deseados, dices, ¡oh, qué maravilla! Y lo he conseguido yo, es mi mérito. Yo he hecho lo que está en mi mano y me ha funcionado y me siento orgulloso de mí. Porque si aún así las cosas funcionan y no has hecho tú nada y te caen del cielo, tampoco te vas a sentir felicidad. Puede que sientas placer, puede que sientas una pequeña alegría si, yo qué sé, te queda un dinero que ni siquiera te has ganado, pero te tocaba a ti, toma este dinero, pues por haber hecho, por haber pasado por aquí, te lo tienes y tal, pues vale, pues gracias. Y te puede alegrar, pero no tienen el mismo valor que si ese dinero, estamos hablando de dinero, pero puede ser cualquier otra cosa, si esa cosa que obtienes la has ganado tú a pulso, te has hecho tú. El mérito es tuyo realmente y es como la forma de pago de ese mérito. Entonces, es bastante curioso porque la felicidad al final es un concepto, como muchos otros hay, y que probablemente hable, son conceptos vacíos. O sea, la felicidad no significa nada, no existe. Primero, porque cada uno va a experimentar la felicidad de una manera distinta. Yo no puedo experimentar felicidad si sé que hay un hombre enamorado de mí, porque no me gustan los hombres y no quiero ningún hombre enamorado de mí, pero una mujer podría, o una mujer u otro hombre que le guste ese hombre, se puede sentir muy feliz de que esa persona le sea recíproca. Y así con muchas cosas. Yo, mi forma de experimentar la felicidad es personal, muy personal. Y habrá gente, y probablemente afín a mí, con quien yo me, de alguna manera, tenga una relación, ¿no?, de amistad o lo que sea, que puede que experimentemos una felicidad muy parecida, porque estamos seguramente alineados en muchas cosas, pero aún así no va a ser igual. Y por otro lado, la felicidad en sí misma, o sea, el concepto de felicidad es vacío porque no significa nada realmente. Es, cada uno lo vive de una manera y encima no es algo que sea permanente, ¿no? Sino es algo efímero, y precisamente, igual que un orgasmo no puede durar horas o días, sino que un orgasmo es algo realmente súper intenso y muy corto, y por eso, y de hecho luego te deja hecho polvo y dices, uff, como por lo menos como hombre, ¿no? Es algo que igual te gusta experimentar muy poquitas veces al día, para los que estén muy activos, muy poquitas veces, puede ser dos o tres veces al día, y ya eres un animal. Y cuando ya tienes una edad y no tienes tanta testosterona o tanta tal, igual una vez a la semana, una vez cada dos o tres días, pues de la misma manera que algo tan intenso no lo quieres tan, o sea, no lo quieres tanto y encima con poco estás más que sobrado, pues la felicidad es un poco lo mismo, sin ser tan efímera como un orgasmo, sí que son cosas que tienen que suceder de manera muy puntual y con cosas muy concretas que realmente te van a hacer sentir felicidad, pero la felicidad no está en cualquier cosa, la felicidad no está en tomarte un refresco, que puede estarlo, pero no es en cualquier refresco, sino que igual es un refresco. Yo recuerdo una vez que me tomé una Coca-Cola cero después de haber hecho un ayuno de 10 días y esa Coca-Cola cero me supo, no me hizo feliz, pero me dio un placer increíble. y puedo entender que, o sea, esa Coca-Cola cero fue la Coca-Cola más sabrosa de toda mi vida. Y a mí me gusta mucho la Coca-Cola bastante y de vez en cuando la tomo, no la tomo mucho, pero de vez en cuando tomo alguna. Hoy, sin ir más lejos, me he tomado una porque he tenido que comer en un McDonald's. Y bueno, me la he tomado bien, no, sin más, no me apasiona ya. En su momento me gustaba mucho, ya no me gusta casi. Pero esa, me acuerdo de esa Coca-Cola cero después de 10 días de ayuno, que no tomé nada, solo el típico sirope de arce y tal, cosas que no necesariamente recomiendo ya, y de hecho yo ya no las practico por muchos motivos. Pero esa Coca-Cola me dio, prácticamente me llenó de felicidad, prácticamente, ¿no? La disfruté muchísimo, recuerdo mucho todo, me recuerdo con qué amigo estaba, dónde estábamos, o sea, lo recuerdo todo, fue como... Buah. Y no es que hubiera hecho solo un único ayuno de 10 días en mi vida, hice muchos. Yo de hecho hacía uno al año de 10 días y normalmente cada 3 o 4 meses hacía uno de 3 o 4 días. O sea, hacía muchos ayunos, muchas limpiezas y nunca después de eso una Coca-Cola me hubiese ido también. De hecho no era mi primer ayuno tampoco, fue igual el segundo año de hacer ayunos, pues sería el quinto o el sexto ayuno. Y flipé porque dije, joder, esta Coca-Cola, qué bien me está sabiendo, es increíble. Cuando las Coca-Cola me gustaban, pero no, o sea, Coca-Cola cero, pero nunca me había gustado de esa manera. O sea, realmente la disfruté mucho. Y me acuerdo por eso, precisamente. Entonces, realmente, como que esos momentos tan especiales, que en este caso fue con la Coca-Cola, pero bueno, como, no sé, hacer el amor por primera vez con la chica que te gusta... No sé, que te regalen por fin, no sé, el ordenador que has estado, que ha prometido tus padres de si aprobabas todo. En fin, todo ese tipo de cosas que realmente son significativas. O el coche que te van a regalar si te saca el carnet de conducir al haber aprobado todo. En fin, todo lo que suponga que es algo realmente un momento especial. Eso sí que te puede dar felicidad, pero es algo que va a durar muy poco. Y de hecho, ese coche que te regalan, pues igual a la semana ya no te parece tan cochazo como cuando te lo dieron, ni mucho menos. O el ordenador, cuando ya lo tienes una semana, lo disfrutas, por supuesto. Es un ordenador y puedes hacer muchas cosas, puedes jugar, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, te dé la gana. Pero ya no sabe cómo cuando lo montaste, lo enchufaste y escribiste las primeras comandos o clicaste el primer icono con el ratón, ¿sabes? No es exactamente igual. Y eso tiene una razón de ser y es porque tienen que haber esos picos y esas vueltas. Incluso pasar por un mal momento, estar en la mierda, te hace... valorar cosas que antes te parecían normales, como cuando estás con una pareja que ya dices, ya no quiero nada con ella, y de repente ya te deja a ti y la echas de menos como si nunca, o sea, dices, joder, con lo que la quiero me ha abandonado, y de repente la mujer más importante del mundo porque te ha dejado. En el fondo es porque estás valorando lo que has perdido, pero estás sobrevalorando, no estás valorando realmente por lo que es, porque seguramente si vuelves a hablar con ella y volvéis a estar juntos, a las 2 horas igual dices, pues estoy igual que antes. Hace 2 horas estaba que la quería en mi vida, que no podía perderla. Y ahora ya estamos juntos y estoy como antes que decía, uff. O sea, que realmente no es que valoras la pérdida, sino que es el miedo, ¿no?, a la pérdida el que te ha hecho sentir todas esas sensaciones y las has confundido con que la quieres mucho. Pero eso, cuando pasa algo que de repente, pues no sé, pierdes tus posesiones porque has quebrado y no tienes dónde caerte muerto, eso es una mierda, sea lo que es. Pero cuando luego empiezas a remontar y empiezas a conseguir cosas, valoras todo aquello que en su día no valorabas porque lo dabas por hecho, ¿no? Decías, es que tengo techo, tengo comida, tengo todo, pues bueno, es lo normal. Pero el día que lo pierdes, cuando ves a recuperar, lo ves muy distinto y dices, ostras, esto que yo antes lo daba por hecho, ahora lo valoro mucho más. Y aún así, te acabas acostumbrando y puedes volver a caer en el mismo error. Porque al final el ser humano se acomoda, se adapta a cualquier cosa. Desde Auschwitz, desde un campo de concentración donde es imposible sobrevivir, gente que se acomoda, que se acostumbra y sobrevive, hasta los lujos más lujos del mundo, que al principio os digo, guau, qué cochazo, guau, qué maravilla de casa, guau, qué todo, que yo no he vivido eso, pero puedo entender el tener todo eso y que con un poco de tiempo ya la piscina ya no sea tan guay la piscina, y tu cama enorme pues ya no te parezca ni enorme, te parezca normal, etcétera, ¿no? Que al final, ¿qué nos dice todo esto? Que el ser humano necesita retos, crecimiento constante, necesitas algo que estimule toda esa necesidad de sobrevivir, de crecer, de prosperar realmente, ¿no? O sea, podemos cambiar sobrevivir por prosperar, pero hay que crecer, hay que avanzar. No te puedes estancar con, vale, ya tengo mi casa, ya tengo mi coche, ya tengo mi mujer, ya tengo mis hijos, ya tengo las cosas en su sitio y ahora a vivir de la felicidad. No, porque si no sabes reinventar un poco las cosas y encontrar aficiones y encontrar retos y cosas que te estimulen, llegará un momento que tu mujer ya no te atraerá, te atraerán otras mujeres porque necesitarás novedad, que tus hijos también te aburrirán o te cansarán y querrás volver a estar solo y que no te agobien, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa. Que cuando te acomodas en un sitio demasiado, si alguien no te saca en algún momento, acabarás saliéndote tú por aburrimiento, a menos que seas capaz de aguantarlo y no aguantarlo. En fin, felicidad. La felicidad es... Eso sí que es efímero y tiene que ser efímero. De lo contrario, no sería felicidad. No se podría valorar porque sería algo habitual. Hasta aquí la reflexión de hoy. Espero no haber divagado demasiado, que sí que sé que lo he hecho. Pero bueno, es un tema bastante delicado. Es tan potente como enigmático. Y bueno, lo dicho. Like, no sé si es por aquí o por aquí, pero de todas las like, comenta si la felicidad, ¿qué te parece a ti? Si mi idea es más o menos... ¿Te encaja o estoy diciendo tonterías? Y bueno, lo que siempre digo al terminar, mucho ánimo, más energía, y para alcanzar esa felicidad de vez en cuando, seguro que sí tienes que, de los resultados no deseados de tus decisiones, sacar excelentes conclusiones. Nos vemos.